En lo que va de este mes de septiembre, se torna cada día más temeraria la provocación militar de los bribones militares de Sur Corea contra el norte, en el mar oeste de Corea. Solo el día 6, a eso de las 11 y 18 minutos, las lanchas rápidas pertenecientes a la segunda flota de la Fuerza Naval Títere entraron hasta a más de 4 kilómetros de la línea de demarcación militar marítima del norte, al suroeste de la isla Yeonpyeong, y a continuación, similar provocación militar se perpetró 5 veces. Pese a que nuestro ejército les envió la advertencia varias veces exigiéndoles retirarse de inmediato, los bribones militares fantoches trataron de justificar su acto de intrusión marítima, escupieron bandidescos sofismas acerca de retirar nuestros barcos pesqueros que trabajaban en las aguas jurisdiccionales del norte, y con el temor por la represalia se huyeron con urgencia. También, los días 2 y 3, las lanchas rápidas del ejército títere entraron 3 veces en las aguas jurisdiccionales del norte, al norte de la isla Paengnyeong y al suroeste de la isla Yeonpyeong, y los días 4 y 5 lo hicieron intencionalmente 5 veces los buques de guerra fantoches.